que de Antonia fuera toda la gente la ha criticado. Ha cumplido su misión, enseña que en él todos se han fijado. Uno ve una presión, otro ve un grito, otro un lamento. Y algunos dos o tres rayas de cualquier niño ha pintado un huevo. Esto sí que es una chirigota, esto sí que es una chirigota. Nosotros lo vemos claro, tenemos muy buena vista. Las dos manos puestas finge que está pintado el cabecita. No me han votado, no me han votado.